Muy buenas tardes, es viernes 19 de octubre de 2012. Esto que empieza ahora en www.radioela.org, la emisora libre autogestionada, es Latido de Libertad. En este segundo programa de la temporada número 11 en las distintas ondas y web liberadas, vamos a tener el tema principal de entrevistar a la gente del local de Barcelona, que cumplen 25 años y están celebrando este fin de semana. En una jornada aquí nos contarán un poquito su historia y qué lo están haciendo. Hablaremos también de nuestro ciclo de radios libres sobre la denegación de licencias que ha habido en la comunidad autónoma vasca. Hablaremos de las huelgas de educación y el papel siempre tan maravilloso que tiene el sindicato de estudiantes, esos extremistas como los define el ministro Wert. Hablaremos también de huelgas generales y tendremos un Alégrame el Día con ritmo muy caribeño. Así que desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche, esto es Latido de Libertad en Radio Ela. ¡Arrancamos! Pues para empezar en este Latido de Libertad, este 19 de octubre, Pues vamos a comenzar a recuperar uno de los temas que teníamos la temporada pasada. Para nuestros oyentes fieles o no tan fieles, recordamos el que era. Teníamos un pequeño ciclo sobre radios libres, sobre la posibilidad de la legalización, la no legalización, un poco de cómo se organizan las distintas radios libres del Estado, pues según sus distintos contextos, según la legislación en su zona, etcétera, etcétera. Y tenemos algunas novedades sobre una situación que tratamos aquí, que era el proceso que se había abierto para conceder licencias en la Comunidad Autónoma Vasca, que afecta además a una de las radios libres con las que abrimos ese ciclo de radios, ¿no? ¿Cómo era un poco la historia, qué es lo que ha pasado con estas radios vascas? Pues, hombre, todavía no es que haya mucha información. Yo estaba buscando y también me ha costado encontrar, pero bueno, al parecer se está moviendo ya. Bueno, recordamos un poco a principios de año, allá por, no sé, marzo, abril, el gobierno vasco y el navarro han convocado un concurso para tramitar 34 licencias para la FM. Y bueno, pues en ese concurso, como nos contaron los compañeros de Alavedi y Ratia, pues exigían unos cánones de presupuestos, era un concurso, pues te daban puntos por diferentes historias y bueno, pues como ya nos contaron, el proceso está orientado básicamente a que empresas consigan licencias y las radios de toda la vida, comunitarias, libres, etcétera, que hacen una labor social, pues quedaban un poco en desventaja ya de partida en ese concurso. Ahora parece que está habiendo novedades, no es nada oficial, pero parece que están llegando cartas a diferentes radios para decir que han sido preseleccionadas para conseguir la licencia. En esas cartas, pues parece ser que la mayoría se las han llevado empresas, algunas de ellas incluso creadas específicamente para conseguir estas licencias. O sea, que no existían más allá de unos meses antes de que se convocara el concurso. Y bueno, pues alguna para una empresa que se creó desde la órbita de la izquierda abertzale y así, pero bueno, el caso es que lo que nos importa a nosotros, que es las radios libres, que se metieron en ese concurso, en concreto, que sepamos nosotros, alguna más habría, Tastas y Ratia de Bilbao y Alavedi de Vitoria, pues se han quedado sin recibir esa carta. Básicamente, los que creo que sí que han recibido ha sido el proyecto paralelo que iba a montar Alavedi, el proyecto paralelo de la, euskera, ¿no? De la radio íntegramente en euskera. Y por lo que se dice, pues la mayoría de radios que han presentado un proyecto íntegramente en euskera están recibiendo la carta. O sea que, bueno, tiene un punto positivo, y el negativo es, pues, que parece que las licencias van a ir a los de siempre, a las empresas creadas para lucrarse en vez de para apoyar medios comunicativos horizontales. Sobre todo sorprendente el caso de Alavedi, porque quien conozca un poco la zona de Álava, la potencia que tiene esa radio libre no la tienen millones de radios comerciales en todo el estado, vamos. Es un proyecto además consolidado que no sé, yo pensando un poco ingenuamente, creo, estas licencias deberían ir a radios ya consolidadas, no radios que se crean específicamente para este concurso, o radios que llevan poco tiempo de vida, que no están instauradas, que no están consolidadas, como puede ser un proyecto como Alavedi, que lleva, no sé si llegaba a los 30 años, pero si no llega, pues le faltará poco, o Tastas y Ratia, que parecido. Entonces, pues ese es el panorama ahora mismo. Nos imaginamos que se quedarán sin licencia, pero bueno, también es algo que ya se olerían ellos de antes. Tampoco es que sea una catástrofe, sí, ¿no? Vamos, es lo que nos dijeron en la entrevista. Si no nos dan la licencia, pues seguiremos trabajando sin licencia y pues. Pero bueno, es una muestra más de cómo montan estas cosas, ¿no? Igual que en otros países se favorece este tipo de comunicación que hacemos aquí o que se hace en las radios libres. En España, el Estado español o el gobierno vasco en este caso, pues entorpecer lo máximo posible un tipo de comunicar que no sea el oficial, el llevado por empresas, etcétera. Y bueno, también sorprende un poco el tema de que pues lo han hecho ahora, ¿no? Justo ahora, antes de las elecciones, el gobierno vasco coge y da una preselección. dicen que la selección final la va a dar un gobierno en funciones. Es que algo tan importante que no se hace desde el año, no sé si es 86 o así, 89, no me acuerdo, pero desde de que se lleva muchísimo tiempo sin dar licencias, y se va a encargar de hacerlo un gobierno en funciones que seguramente tenga que irse a las semanas de dar estas licencias. ¿Qué sentido tiene, no? No sé, es un poco quitar legitimidad a esa decisión, pero bueno, harán lo que les apetezca, tendrán sus razones para hacerlo así. Pero ya saben, el tema es que ya sabemos cuáles son esas razones, pero bueno. Sí, que seguro no son las razones que nos interesan a la gente que escuchamos, hacemos radios libres. Bueno, nada, ponemos un temita de un grupo editado por la District que entrevistaremos después, el local, en concreto una canción que se llama Contracorriente de los Siete Grillos, y vamos tratando otros cuantos temas más. En estos tiempos tan curiosos que nos están tocando ver, pasamos de no tener convocatorias de huelga en años porque todo iba bien, todo era maravilloso, gobernaba la izquierda y todo el mundo vivía bien. De repente las cosas parece que han cambiado, es un hecho, las cosas van a peor, están cepillándose ese soma que era el estado del bienestar, y tenemos en el plazo de un mes vamos a tener dos huelgas generales, con dos convocatorias muy diferentes. Una es la última en salir, la relativamente habitual, la que entra dentro de los cánones a los que estamos más acostumbrados, la que han convocado Comisiones Obreras y UGT para el 14 de noviembre, que coincide además con convocatorias a nivel de toda Europa. Algo a mí personalmente me parece un poco, dentro de que esta gente no me simpatiza lo más mínimo, un acierto hacer las cosas a nivel europeo, que el problema no es ni mucho menos solo del Estado español, sino que tiene que ver con todos estos países empobrecidos, además, como nos está pasando. Y luego otra convocatoria que, por un lado, es muy valiente, por otro lado, es algo muy arriesgado, que es la del 31 de octubre. La ha convocado, en principio, en solitario. Se lanzó la que sería la tercera central sindical en el Estado español, pero muy, muy, muy, muy lejos de los dos amarillos, como sería la CGT, la Federación General del Trabajo. Se ha unido a la convocatoria a otros sindicatos alternativos, como la CNT. Sí, sí, no me pongas esa cara, que sí que tengo. A ver, yo pensaba que la CNT apoyaba la convocatoria de 14 de noviembre, ¿no? Hasta lo que yo sé. Pues igual también, hombre. CNT no está para convocar en solitario. Pero a mí, bueno. Muy, pero sí que... Podemos hablar o abundar, pero me parece un error. Sí, apoyar este. El 30 de octubre me parece un error. Pero bueno. Pues, eso poco, ya... pues era un poco lo que quería plantear. ¿Cómo vemos desde tanto que hemos. Voy a aparecer. Claro, voy a aparecer el abogado del diablo, pero es que yo. Amarillo. Porque no suma, cuesta. Yo creo que además no lo va a secundar nadie. Es totalmente irreal y fuera de lugar. Y vamos, va a ser un fracaso sin parativos. Leía en el diagonal de esta quincena que salía un responsable de CGT diciendo: sabemos que es una cosa muy arriesgada, pero queremos lanzar un poco para ir abriendo un primer paso. Yo creo que desde la propia CGT, estoy hablando sin conocer a nadie muy metido en la organización, son conscientes de que el éxito va a ser bastante limitado en cuanto a seguimiento. Es que vamos a pero ver. Pero si es un primer paso quizá por irse separando de... Es completa, de sí, puede ser, pero a ver, varias cosas. No puedes hacer piquetes. No puedes hacer propaganda de la huelga en ningún centro de trabajo, porque en un centro de trabajo dices que vas a una huelga, ¿qué huelga? Y te preguntan, ¿qué huelga yo? Eso para empezar, es que no tiene sentido, no, en mi opinión personal. No. Te digo, pero la legislación sí que y yo creo apoya, que desmarcarte, si puedes hacer piquetes. Desmarcarte de los amarillos lo puedes hacer de muchas maneras. Yo creo que Ernesto se ha querido quizá tomar la iniciativa sobre... En lugar de ir a remolque de lo que decida los otros por sus intereses, pues más o menos de lo que no, estoy es que negociando, además, a quien estoy vendiendo. Quien los otros han ido a remolque de Portugal, que son los primeros que han convocado esta huelga. Realmente ellos. Hombre, ya desde, ya desde mitad del verano estaban los rumores de que antes o después los amarillos iban a convocar. Lo que tienes, algo porque tenían que hacerlo. Lo que tienes que hacer es desbordar a los amarillos. Lo que tienes que hacer es radicalizar a sus bases. Pero yo creo que lo de la convocatoria del 31 de octubre, además tan cerca del 14 de noviembre, es que no al lugar. No al lugar, vamos, yo creo que está fuera de la realidad, simplemente. Yo imagino que tendrán algo de fuerza allí en las empresas donde tengan una sección sindical fuerte, ¿no? Pues a lo mejor ahí consiguen. Sí, Renfe, consiguen ejemplo, algo. Pero realmente. Autobuses de Barcelona, pero convocar a una huelga. Puedes convocar a una huelga igual en esos sectores. Puedes convocar con solidaridad obrera un paro en el Metro de Madrid. Claro. Con la plataforma sindical un paro en la MT y ya, joder, ya dices, con esa fuerza intentas paralizar el transporte público en Madrid y Barcelona, las dos principales ciudades del estado, y oye, pues es un éxito relativo. Pero lo que no puedes hacer, en mi opinión, es lanzar un brindis al sol, una convocatoria que no va a ningún lado y que yo creo, en mi opinión, vamos, es contraproducente y que creo que va a restar y sobre todo va a quemar, porque vamos, los militantes de CGT, imagínate, los que se cunden la huelga dos veces, yeah. Pues la pasta que vas a perder en la nómina. También te digo lo que... No sé, yo lo si veo. Si te parece, voy a leer un poquillo lo que comentaban, sí. En diagonal gente de la central del CGT. El secretario general del sindicato, Jacinto Ceacero, decía que lo que llamaban era que la ciudadanía tome la jornada para convertir en una huelga social y de consumo. También eso un poco intentan quizá desbordar la forma tradicional de huelga. Eso es bastante más realista. Y también eso, ser más realista a lo que hay. Y a la hora de que se publicase la línea de diagonal, esperan que otras organizaciones se sumasen a esta convocatoria, pues imagino sí, que es claramente social, un llamamiento, pues claro, eso. No solo los sindicatos. 15M, mucho grupo de trabajo, claro, llevaban mucho tiempo planteando, vamos a convocar una vez una huelga ciudadana sin contar con los amarillos. Yo creo que esta vez lo que ha hecho CGT es coger el toro por los cuernos por su cuenta de riesgo y tirar para adelante sabiendo que es un riesgo, porque lo reconocen ellos no, mismos. No, sobre todo les ha reventado la convocatoria del 14, claro. Porque si me dices que la huelga europea iba a ser el 14 de enero, pues bueno, pero es que claro, es que se 15 la días completamente. En 15 es que días no, dos huelgas, hostia. No, es que no. Es raro, sí. Sí, lo complicado, yo estoy de acuerdo y veo el problema, en mi caso personal, similar de que dices el 31 de octubre de que hago huelga, que huelga. ¿Qué huelga? Es eso, ¿qué huelga? Sí, CGT ya hizo esto cuando la guerra de Irak, yo me acuerdo. Los amarillos convocaron un par de dos horas, no sé si os acordaréis. Malamente en la universidad. No me acuerdo. Los que ya estábamos de palos cada vez. Convocaron, sí, claro, yo ya era trabajador por entonces, ¿no? Y entonces convocaron un paro de dos horas. Y claro, la CGT respondió con este tema de las 24 horas. Y en su momento, además, CGT ganó mucho, con este acto, la CGT ganó mucho predicamento digamos, en la izquierda de la izquierda, ¿no? Fue cuando empezó a ser más conocida, tal vez. Porque sí, claro, ole sus cojones, dices. Claro, una central sindical con pocos afiliados y relativamente poca importancia numérica, pocos delegados, etcétera, como que no va a generar, pues oye, contra la guerra imperialista, pues oye, tienes para qué. Pues a ver un poco, y evidentemente a mí, cuando yo estuve afiliado, pues me afilié después a esta central, que estuve 3 años, y lo que me comentaban compañeros de aquella huelga de la guerra era que, claro, que no habían organizado piquetes. Simplemente se había considerado una organización como un acto simbólico. No había nada más. Un acto simbólico y la manifestación de la tarde habitual. Y no había ya más, o sea, no habían hecho ni propaganda, ni tampoco habían exigido ni siquiera a los propios militantes hacerla. Porque claro, lo que dices tú, ¿cómo explicas en tu centro de trabajo? No, a veces no va a generar, pero ¿de quién? Si es el 14 de noviembre, ¿quién convoca? ¿La CGT? ¿Eso qué es? Y me vas a hacer huelga también el 14. Claro, entonces, no sé, yo lo veo, creo que les han dejado fuera de juego con la convocatoria del 14 de esta forma. Hombre, serán hundidos, está claro. Si ya iba a tener relativo poco éxito, claro, con la convocatoria del 14. No sé si lo mantendrán o retirarán, pero me temo que va a ser nulo. Pues eso, a lo mejor en alguna empresa. Y ya no vuelva, sino la repercusión que va a tener va a ser cero. Sí, porque los medios se volcarán con la cobertura de la otra. Incluyendo, creo yo, los medios alternativos. Con el caso de Radio Ela, la propuesta que ha salido en la asamblea no ha ido ninguna por cubrir el 31, pero en cambio ya estamos empezando a trabajar para intentar cubrir el 14 de noviembre. Y luego a mí, bueno, me han comentado otros medios alternativos como Diagonal, que citabas, que vamos, que tampoco, porque pues ha considerado como eso un poco realista, y que aparte que estamos hablando de que lo del 14N, pues bueno, es una huelga internacional, que eso hace muchos años que no lo hace el movimiento obrero, y que además está señalando al enemigo directamente, yo creo. Sí, que es la Europa del capital, realmente. Claro, la Europa del capital, la Europa del norte. Hombre, etcétera. Es que si algún día llega a haber una revolución en Europa, tiene que ser a nivel europeo. Es que no va a haber una revolución concreta en un país. Los mercados funcionarán globalmente. A nivel global, o se unen todos los pueblos de Europa que lo están pasando mal, o cada uno agarra por su cuenta, va a ser complicado. Sí. Va a ser complicado de todas las maneras. Claro. Pero ejemplo, bueno, lo hemos visto hay alguna oportunidad. Por muchas huelgas que ha habido. No ha conseguido nada, ¿no? Si se paraliza, ponte tú el caso, el tráfico marítimo en toda Europa, pues hostia, ya es un golpe al capital más serio que no que se paralice en un solo país. Pues un día que no puedan mover los barcos, hostias. Pues algo así tiene que ser el camino, ¿no? Pero hacer la guerra por tu cuenta cada uno, pues... Yo creo que sí, vale, que lo convocan, no es el primer crítico con los sindicatos oficialistas, pero tú puedes ir en contra de ellos convocando el 14 de noviembre, como se ha hecho en las convocatorias anteriores de Oba General. Tú sí, eso lo puedes hacer. Como se hizo en la última. Puedes hacer un discurso diferenciado, puedes hacer una manifestación diferenciada, más combativa... Puedes hacer tus propios piquetes, puedes hacer muchas cosas. Pues puedes hacer incluso tus propias coberturas, como imagino que intentaremos hacer de aquí desde, eso es, desde Radio Vela. Pues nada, ponemos un poquito más de punk producido desde Barcelona por la industria local, que están de aniversario, 25 añitos, y vamos a intentar hablar con ellos ahora para que nos cuenten pues cómo lo celebran y exactamente qué es lo que hacen en ese local de la calle de la Cera, en el barrio El Raval, en Barcelona. We'll be right back. Pues nos vamos ya rumbo a Barcelona, conexión ahora mismo con Miki del local, un espacio en Barcelona que está de aniversario, 25 añitos que cumplen, y lo celebran desde hoy con 3 días de actividades en Camp Batlló, en el barrio de Sants, allí en Barna. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Miki. Muy buena. Bueno, coméntanos, Miki, lo primero, ¿qué es exactamente el local? Aunque el nombre es muy descriptivo. Sí, bueno, el local, hombre, la verdad es que ahora que lo dices, siempre pienso... La verdad es que si pones en Google el local, lo primero que te sale es como una asociación así rollo cristiana, pero bueno, nosotros no somos esos. Ya me di cuenta buscando esta tarde el logo. Sí, vale, o sea que también habéis caído en eso. Eso. Bueno, pero nada, pues así para poner un poco en solfa a la gente que pueda estar escuchando, pues eso, el local es algo que pues ahora está celebrando los 25 años, está constituido como una asociación cultural, pero bueno, pues que se empezó a edificar ahí en pleno centro de Barcelona, venía de gente del Ateneo Libertario de Poblasec, pues para que fuera un enclave donde pudieran vehicularse pues un mogollón de proyectos, un mogollón de luchas, y bueno, a lo largo desde el 87, de todos estos años, pues han ido gestando tanto la distribución de materiales alternativos por medio de la distri, como bueno, colectivos como de la insumisión, bueno, antimilitaristas, pues bueno, y mogollón, el colectivo zapatista, que ha sido uno de los que más bueno, pues hincapié han tenido, y eso, y no sé, bueno, que han ido pasando mogollón de cosas ahí en el local, y ahí sigue, y ahí estamos celebrando los 25 años. ¿A día de hoy qué colectivos compartís el local? Pues bueno, la verdad es que a día de hoy, en cuanto a colectivos, claro, no, quizás no hay tanta esa efervescencia como había en los 90, no que no la haya, sino que en los 90 quizás pues como se centró demasiado en el local, bueno, no demasiado, sino porque era el sitio que había, ¿no? Y por eso quizás también fue emblemático, y lo fue para mí cuando lo conocí hace como 10 años. Pero bueno, las cosas se han ido, bueno, han ido saliendo otros sitios, otros enclaves en otros barrios, ¿no? Se ha ido diversificando, y bueno, y eso es bueno, ¿no? Eso es buena señal. Y en cuanto a colectivos, pues eso, el colectivo zapatista ya no está, la distri, que si me ibas a preguntar por esto, pues bueno, ya hablaremos, pero está un poco que sí, que no, o sea, yo, y bueno, está el colectivo del Masala. El Masala es un periódico que se hace desde hace muchos años, y bueno, es un periódico así gratuito de barrio, pues que habla acerca de la especulación, de temas de inmigración, etcétera, etcétera, que hay en la parte del casco antiguo de Barcelona, por lo concreto. Y bueno, y también pues se reúne gente de, bueno, de ahora una peña jovencica que hacen así rollo serigrafía, así, que se llaman Fed para Ratas, hecho por ratas, así rollo con serigrafía, parches, camisetas, así rollo punky. Y bueno, y también un poco lo que es el tema de la coordinadora contra la especulación del Raval. Así, un poco a grosso modo, esto sería lo que nos vamos juntando ahí y vamos llevando ahí entre todos un poco el tema del local. Lo más conocido de cara al exterior era siempre un poco la distri. ¿Nos has comentado que las cosas andan complicadas o qué? Sí, bueno, claro. Eso es algo de lo que precisamente en estas zonas pues es de lo que me quiero empapar, ¿no? Porque para mí el local es algo como que lo he pillado, pues eso, ahora se cumplen 25 años. Y, o sea, cuando alguien que lo conoció hace 10 años, igual hace 10, 11 años, cuando, ¿sabes?, se me abrió las puertas del local para entrar a comprarme mis primeros, no sé, mis libros, mis fanzines, y fue como, rollo, ¿sabes?, un paisaje soleado, fue la hostia. Y, joder, el local, vaya sitio emblemático. Y luego, pues al cabo de 5 o 6 años, pues ya pasé a formar parte de lo que era la distri. Pero pasé a formar en un punto en el que ya, pues, en lo que era la distribución de CDs o, bueno, en el sentido musical, como se le quiera llamar, pues, bueno, pues ha cambiado de formato, ¿sabes? Las cosas han cambiado, y entonces, pues, ya no valían esos mismos mecanismos. Entonces, bueno, por lo pronto, no sé, en cuanto a fanzines, sí que me gusta pensar que el local, por lo menos, es un sitio donde, por lo pronto, en cuanto a fanzines, pues quizás sea uno de los pocos sitios, si no el único, bueno, quizás junto con Daily, bueno, independientemente de otras distris que puedan haber. Bueno, ahora ha abierto el Furat, que es otra tienda en San Andreu, pero vamos, que es un sitio donde se siguen pudiendo encontrar bastantes fanzines y, bueno, y cultura así alternativa en este sentido. Y bueno, pues no sé, en cuanto a la distri, pues necesita un poco de replanteamiento y en eso estamos, y a ver de lo que me puedo empapar durante estas jornadas. Perdonad si doy mucho la chapa, si eso me pegáis una colleja así vía telefónica, ¿eh? No, si nos gusta que la gente cuente bien las cosas. En el tema musical, en los últimos años, os centrasteis muchísimo en el punk. Habéis sacado una cantidad de grupos anticomerciales impresionante, ¿no? Sí, claro, bueno, ya te digo, el rollo es que, bueno, pues surgió esta posibilidad, como pudiéramos decir, de tomar el relevo, pues de la persona que lo llevaba antes en la distri del local desde hacía mogollón de años, no sé si casi 10 años o algo así. Bueno, pues por movidas, bueno, pues por etapas que hay en la vida, pues decidió dejarlo, el tema del local, y nos lo pasó, bueno, el relevo, podríamos decir, a tres personas, ¿sabes? Sin que ello supusiera nuestro chiringuito, sino siguiendo manteniendo un poco el espíritu, un poco no, o sea, el espíritu del local. Pero bueno, claro, yo ahí entraba de nuevo, ahí era el Marchinorri, y eso fue en el 2005, y entré junto con otras dos personas, que también por circunstancias, pues ahora ya no están, y ahora soy yo el que me veo solo. Entonces, bueno, sí, a las tres personas que entramos, lo que más nos mola era el punk, y pues era lo que más nos vino en ese momento, y pues supongo que también por colegueo fue lo que fuimos sacando, aunque no todas las cosas nos molaban a los tres por igual, ¿sabes?, de los que estábamos. Entonces, pues bueno, sí, supongo que por el circuito en el que te mueves, por los contactos con los que te vas llevando, pues, y más que nada también porque es donde lo puedes mover más, ¿no? Igual se me ha acercado a lo mejor algún grupo, pues que no sé, que fuera, yo qué sé, de reggae y tal, que simplemente es que yo no conozco tanto. Entonces yo he dicho, es que no te lo voy a saber mover tanto como te pueda saber mover un grupo de punk, que ni siquiera te lo sé mover porque no se mueve. O sea, imagínate ya un grupo de reggae. Entonces, para hacer ese paripé, pues prefiero ser un poco honesto y sincero. Y así está el percal. O sea, la verdad es que prefiero montar conciertos a grupos y en la entrada regalar el CD, pero regalarlo, no poner opción de entrada 3 euros, CD 5 euros, no, regalarlo, ¿sabes? Para lo que cada cual se lo lleve a su casa, que si quieres, bueno, yo lo tiras cuando salgas, pero tú te lo llevas. Y entonces, pues así en una noche, igual, pues, ¿sabes? Yo de los tóxicos, por ejemplo, que monté un concierto con los Cantepin Relico, pues les dije, mira, si queréis, pues vale, tocáis en el concierto y en vez de editaros un CD, que para mí ya es como poner dinero, como si fuera un banco, una, ¿sabes?, una asociación de caridad, pero sin interés, y poner dinero para que luego yo no mueva nada, pues mira, prefiero montaros el concierto y los CDs vendemos con cada entrada, o sea, regalamos un CD. Y esa noche, pues moví como 300 CDs, cosa que no he hecho con ningún puto grupo en estos 7 años que llevo, ¿sabes? Y lo hice del tirón en una noche. Y bueno, pues, y eso es un poco, también hemos hecho un poco eso con lo del DVD de Manolo Cabezabolo, que es el directo que han sacado Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo, y lo hicimos en las fiestas de Cornellá. Y bueno, es un DVD así grabado profesional, ¿sabes? Y lo estamos vendiendo a 5 euros, y en algunos, en las fiestas del Raval, que es el barrio donde está el local, se vendió a 2 euros, ¿sabes? Entonces yo, para mí eso es, solo un necio confunde valor con precio, ¿sabes? Entonces, el precio ha bajado, el valor no, ¿sabes? Pero el precio sí, con lo cual, o sea, yo para mí, casi regalado, ¿sabes? O sea, el rollo es difundirlo, del modo que sea, pero difundirlo. Y hasta aquí es la chapa esta. Bueno, pero vamos, ha quedado clarísimo que te íbamos a preguntar precisamente por cómo afecta el tema de las descargas de internet a la música alternativa, pero vamos, ha quedado clarísimo con lo que nos has contado. O sea, para mí el tema es difundirlo, bueno, no sé, es que es difundirlo, eso. Solo un necio confunde valor con precio, o sea, es que me parece, o sea, me parece genial que, bueno, que hay grupos que puedan, porque pueden, o bueno, o porque tienen esa acogida y esa demanda, ¿no? De, pues poderlo vender a 10 euros o a 5, lo que tengo claro es que si eres un grupo que no es por tratar de establecer diferencias, o sea, no entro en esas disquisiciones, es más que nada por el grupo, ¿sabes? O sea, si quieres que se mueva, pues si quieres que tú se mueva, lo que está claro es que si lo pones a 5 euros no lo va a comprar ni tú, vamos, perdón, ¿sabes? O sea, no, porque, o sea, rollo, tonto es el que hace estanterías, pero el que las llena como yo, pues ya no te digo, ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, entonces, no, a mí me parece guay, vale, pues pido 3 CD, pido 5, pero es que no se van a vender, ¿sabes? Entonces, yo, habrá que hacer algo, digo yo, pero bueno, a mí me parece guay, entonces, bueno, yo te digo, bueno, yo, bueno, no sé, tengo un grupo mío y el anterior CD, pues bueno, igual, ya ahora lo pienso a todo lo pasado, ¿sabes? Nos fue la olla, igual lo pusimos al 7, ahora no lo vendemos al 7, pero lo tengo claro, ahora estamos grabando con sí. mi grupo, y, o sea, estamos hablando de ponerlo a 2 o 3 euros, ¿sabes? O sea, para que se mueva a piñón, a saco. Pero a siete... Si lo quiera tener, pues que le cueste como que le cuesta una... ¿Sabes? Yo te invito a una cerveza, pues mira, pues te regalo un CD, ¿sabes? Que no siempre se invita a un cubata, ¿sabes? A una cerveza es más fácil invitar, ¿sabes? Pues eso, entonces igual que invitas a una cerveza, pues regalas un CD a 2 o 3 euros. Y hasta aquí también esta nueva etapa. Si no me equivoco, Miki, tú has estado también en proyectos de radios libres, incluso me suena que en una tele libre, ¿no? Allí en Barcelona. Sí, no, se nota, ¿no? Igual que he estado soltando la chapa ahí por la radio. Bueno, sí, bueno, he estado... bueno, haré un rápido recorrido, pero hace muchos años empecé colaborando en un programa que de hecho yo ya oía, que llevaba muchos años, que era el Metal Age, que se emitía tanto en Contrabanda como en Radio Pica, ambas radios libres de Barcelona, y bueno, pasé a colaborar en lo que era el formato de Radio Pica, y durante el de Radio Pica, al cabo de unos 2 años, pues yo emprendí mi propia aventura ahí ya en Radio Bronca, en un programa que fue el Aquí Nadie Se Salva, y bueno, pues ya al cabo de unos años, ya había dejado el de Radio Pica, luego dejé el de Radio Bronca, pero me seguía picando el gusanillo, y al poco pues empecé el Pánfilos, un programa ahí en Contrabanda FM, y bueno, que estuvo durante 3 años y pico, y bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble, y bueno, cuando lo tuve que aparcar, porque estaba un poco saturado del cerebral, pues entre otras cosas por movidas del local y tal, y bueno, pues no, mejor aparcar las cosas que te gustan y que no se conviertan en un lastre, ¿no? Y saber decir stop a tiempo. Pues eso, pues lo dejé aparcado, y al cabo de un ratito, de unos pocos meses, pues me viene el punky que me dice, oye, mira, que se me ocurre el maldito esto de la tele, y yo, sí, vale, y ahora te pregunto, ¿sabes? Yo, ya le dije que sí, y luego le empecé a preguntar, y mira, pues ¿quién me lo iba a decir? ¿Sabes? Y ahora estoy con la cosa esta del programa de tele, que bueno, claro, lo has dicho, pues se llama Y tú no miras gilipollas, que es en la tele.cat, bueno, aquí una tele alternativa, que vendría a ser, pues como las radios libres, pues, pero en formato televisión. Y por internet. Ahí estamos. Me dicen, me apuntan aquí al lado y por internet también. Gracias, Martí. Ahí, dejándolo claro. Y bueno, 25 años del local han dado para mucho y lo estáis celebrando en unas jornadas que empiezan hoy. ¿Qué programación tienen estas jornadas? ¿Cómo lo vais a celebrar? Vale, pues bueno, pues eso, hago también un repaso así somero por el rollo es que, pues más o menos, ahora mismo yo andaba finiquitando. Cierta exposición para que pueda estar mañana, bueno, de portadas de fanzines, una retrospectiva, pero bueno, eso ni mucho menos es el punto fuerte o fundamental de las jornadas, ¿no? Esto era más como un añadido mío, que bueno, como siempre llego tarde a las cosas y me andaban ahí colapsando al final, pero bueno, que las jornadas han empezado ya y estaban haciendo como una charla, debate de presentación a modo de apertura. Pues con el Iñaki, que es es la única persona que lleva desde el principio, desde el 87 ahí, y junto con otras dos personas, que puedan dar un poco una visión panorámica de cómo se gestó, de por qué se gestó, de qué circunstancias y qué les llevó a crear el local, y es hacer todo ese recorrido y, pues, si en aquel momento se respondió ante aquellas preguntas, pues saber qué preguntas nos están haciendo ahora para saber qué respuestas tenemos que dar, o ya no solo eso, sino por qué tenemos que seguir dando respuestas. Igual somos ahora nosotros los que tenemos que hacer las preguntas, ¿sabes? Basta de responder, somos nosotros quienes preguntemos, ¿no? Y bueno, eso sería un poco todo el recorrido a través de las jornadas desde ahora, el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, que bueno, que será un poco la clausura, ¿sabes? Y hacer valoración y clausura, y luego junto con un papeo y un espectáculo de magia el domingo, y durante todo el día de mañana del sábado, pues bueno, por la mañana se ha puesto en el programa, no forma parte del programa, pero se ha puesto, ya que justo en el mismo barrio aquí en Sants, pues tendrá lugar una manifestación en contra del desalojo, de la amenaza de desalojo que tiene Cambías, que es una de las ocupas pues con más solera y con muchos más, bueno, como mogollón de años de aquí de Barcelona. Y bueno, pues tras la manifestación esta habrá el papeo y durante toda el mediodía, tarde, chiringuitos, feria de colectivos, una exposición con mogollón de fotos, de carteles, de diseños de camisetas, de bla, bla, bla, bla, bla, de todo, bueno, una exposición gráfica de todo lo que ha supuesto el local en estos 25 años, junto con dos mesas redondas que serán tanto a las 4 y media como a las 7 y media, que versarán tanto, bueno, la primera acerca de un poco de la cultura contra el poder, ¿sabes? Bueno, estarán Fernando de Potencia al Hardcore, también lo de Camilo Setas Muscaria, entre otra gente, y luego a las 7 y media, pues será más en cuanto a medios alternativos, bueno, habrá peña del Diagonal, peña del Masala, peña de La Directa, de otra publicación así alternativa de aquí de Barcelona. Y finalmente, bueno, se presentará, bueno, tendré que estar yo haciendo, pues presentando junto con el Miguel del local, el que estaba antes en la Distri, lo que es el recopilatorio que hemos sacado, pues con 25 grupos significativos para el local en todas las épocas por las que ha transitado el local. Lo presentaremos y luego pues habrá un concierto acústico con Juanito Piquete, Color Humano y luego Tamarindo y Amaranto, algo así. Me vais a disculpar, pero no me acuerdo de cómo se llaman los terceros, porque no me suenan. Y de nuevo, aquí queda esta chapa. Hostia, soy incapaz de... Tengo la capacidad de síntesis en el centro de lo que viene a ser el orto. ¿Sabes? Lo siento, pero bueno, es lo que... Bueno, pero ha estado genial, porque además tenemos el programa un poco cojo, o sea, que ha quedado genial. Pues nada, Miki, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte con las jornadas y por otros 25 años más, como poco, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Espero estar ahí para soltaros de nuevo la chapa. Vale. Contamos con ella. Un abrazo, salud. Venga, salud a vosotros y, bueno, muchas gracias por haber estado ahí y haber escuchado. Venga, pues, salud. Camino sin rumbo fijo. Continuamos en La Tío Libertad cuando son las 8:30 de este viernes 19 de octubre pasadas. Una semana en la que, entre otras muchas cosas, de las muchísimas cosas que pasan últimamente y que cuesta tanto enterarse de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ha habido unas jornadas de lucha estudiantil, 3 días de distintas huelgas en las que convocaban desde los padres a distintas organizaciones de estudiantes. Son cosas que han dado, pues, da mucho juego. La verdad es que la situación de la educación en España, con la disculpa de los recortes, es directamente de neoliberalismo de libro, de cargarme lo público para poder darle el negocio a mis amigos de la privada. Y entre las cosas que más juego han dado, sí, bueno, una. O sea, vamos a comentar de la final al cabo de quién ha cogido y se ha puesto la cámara delante para darse importancia a lo que ha pasado. Probablemente el malestar que había dentro de la comunidad educativa era bestial. Los recortes que se han impuesto este verano no tienen ningún precedente. Y vamos, el malestar que había era, ya te digo, bestial. Yo conozco por mi situación la comunidad universitaria. Nos han más que triplicado los precios de las matrículas y las clases a las que he podido asistir. Ha habido gente que estaba allá en los pasillos, o sea, se han dejado las puertas de las aulas abiertas para que la gente en el pasillo pudiese escuchar algo, porque como han recortado en personal, han echado a todos los interinos, han recortado a los profesores contratados. Los catedráticos tienen su hora de clase y dan una, si ya no hay más profesores se siente. Y vamos, o sea, estás pagando una burrada para que no puedas ni siquiera entrar a una clase. Eso ya desde el punto de vista de estudiante, desde el punto de vista de la universidad, así contar como anécdota, de que contó en una asamblea de estudiantes que hubo la semana pasada Carrillo, el que todavía puede hablar, el hijo actual rector de la Universidad Complutense de Madrid, que por lo que me ha llegado la Universidad Complutense ha recibido una oferta en firme por parte de la Universidad Europea de Madrid de compra de la Facultad de Medicina, edificios, personal y matrículas de alumnos, el completo. ¿Qué comprar barbaridad? La Facultad de Medicina. Es una salvajada. La Universidad Europea es una, aunque se llame Europea, es una universidad de capital yankee, es una universidad de capital americano y que copia mucho el sistema educativo de los campus estadounidenses. No poder, por todo lo que se oye, vamos. Típico universidad de págame, yo te pido el título. Aquí hay dos problemas, yo creo que son, primero, que están aplicándonos la ideología. Y se ven están gobernando con ideología. Luego dicen que las huelgas son ideológicas, las declaraciones que son políticas, pero joder. De ministro Ver, ¿no? Que las famosas palabras que dijo ayer, que bueno, ya lo de las provocaciones, yo eso ya lo de menos, ¿no? Lo que dijo de hubo ayer una frase terrible que escuché. Me encantó, lo de más medios no significa mejor educación. Sí, que dijo que a más rendimiento escolar se podían hacer recortes. Porque claro, el rendimiento escolar no iba relacionado según con el gasto en educación. Y que siendo sinceros es verdad, pero vamos, que no es lo que buscan por ningún lado. Ideología pura y dura, ¿no? Entonces, la crisis es una excusa. Y luego lo segundo para mí, más importante y que no se está diciendo, es que esto llueve sobre mojado. España es el país de la Unión Europea donde menos gasto ha habido históricamente en educación pública. Y esto ha sido así desde siempre. Y, ante todo, independientemente del color político del gobierno de turno. Porque esto con gobiernos supuestamente progresistas ha seguido siendo el país con menos gasto en educación y de hecho el gran fracaso para mí del PSOE fue que en los años 80, al ser incapaz de llevar la escuela pública a todos los ciudadanos del Estado, pues llegó al famoso acuerdo aquel de los conciertos. Sí, que ahora mismo nos están comiendo los conciertos. Y especialmente con la Iglesia Católica. Esto fue una renuncia del Estado de dar una educación universal y gratuita para todos. Y pues como el Estado, el mítico Estado del Bienestar Español, que nunca ha existido como tal, no llegaba a eso, pues ¿quién era sustituto del Estado del Bienestar Español? Aparte de la familia, la Iglesia Católica. Entonces el Estado le encargó, el señor González, le encargó a la Iglesia Católica que cubriera aquellos segmentos que no podía garantizar al Estado. Y entonces, claro, esto ya digo, yo he sobremojado. Entonces, claro, las cifras de fracaso escolar, las cifras de bajo gasto en educación, esto viene de siempre. Y esto no es una cuestión de ahora. Ya que hablamos de los 80... E incluso, como digo, no solo en momentos de gobiernos progresistas, ojo, en momentos de bonanza económica. El gasto educativo ha sido irrisorio en España. Y claro, ahora con la excusa de la crisis, Es la excusa para absolutamente todo, pero vamos, es lo que dice, están actuando con ideología de desmantelo lo público para dárselo a lo privado. Y lo que cuentas de la Universidad Europea de comprar la facultad que da dinero, la facultad de va a hacer falta toda la puta vida, como es médicos. No lo además, sabía, cuando se está desmantelando también la sanidad pública y el dinero está ahora mismo en los seguros de salud. Me siento un peligroso prevalente porque la Universidad Complutense no tiene dinero para pagar sueldos a partir de noviembre. Eso tiene entendido que lo han reconocido públicamente. O sea, no tiene dinero para pagar los sueldos a partir de noviembre. Cuando ya se arrastran, esto es la general, luego ya se arrastran situaciones particulares. Pues por contar así alguna anécdota, una amiga de la facultad de veterinaria, llevan un año los estudiantes de veterinaria encargándose de llevar alimentos para los animales que tienen allí, porque no hay presupuesto para la compra de alimentos para los animales. O sea, hay cosas ya que van metiendo y, increíble, hombre, también cuando nos soltaron el otro día lo de la compra íntegra de la facultad de medicina, dices, hostia, pero sí, poco a poco, igual dentro de un año estamos hablando de que se van vendiendo las facultades. Pero las facultades que den dinero, por supuesto, pero se puede permitir. Filosofía no la van a vender. Se puede permitir un país, en serio. Se puede permitir un país cualquiera, es que estoy hablando desde un punto de vista socialdemócrata total y absoluto. Estar vendiendo la educación en sectores estratégicos, es que a mí me parece una salvajada de nivel máximo. Primero los sectores estratégicos en sí, la energía, el transporte. La comunicación, los transportes y la sanidad. No, luego además eso, las cifras escalofriantes del fracaso escolar, pues no son casualidad. En el país. Bueno, las distintas reformas educativas que han habido son todas por contentar a mi lobby de presión, pero nunca pensando en la gente. Han ido aumentando. Yo a mí hubo una cosa ayer que me llamó la atención en la manifestación, que era el lema elegido de la manifestación, lo de no a la educación franquista. Bueno, ha habido muchas manifestaciones. Va a ser duro lo que voy a decir. Yo estudié la famosa reforma del ministro Villar Palasí del 70, de GB. Bendita reforma del ministro Villar para sí, comparada con lo que ha habido después. Y es duro decirlo. Sí, todo esto ya ha ido. Es que todo se puede superar. Y en España, efectivamente, nunca se toca a fondo y todo puede ir a peor. Esto lo señala muy bien. Me estaba acordando un capítulo de Los Simpson que también pasa que tienen que acabar comprando la escuela de Springfield cuando llega el dinero y entonces la educación va toda patrocinada y en los mapas del mundo solo dan en donde hay de la empresa de salchichas que ha comprado o algo así. No sé exactamente el capítulo, pero de repente a un nivel de yabú. Los Simpson siempre tienen razón con este tipo de cosas. Siempre van por delante. Pero en Los Simpson no salían nuestros amigos de los que vamos a hablar ahora. Que esto sí que llevan dando por culo desde los años 80. Es un déjà vu constante. Ya, mira que dejé de estudiar hace 8 años. 80, y serán los mismos. No son los mismos, pero por poco. Porque conozco porque coincidí con él en unos piquetes en mi barrio. Coincidí con él en la universidad. A uno de los cabecillas de el sindicato de estudiantes. Que es amigo ahora. Nuestros amigos de sí. Sí, el mismo, seguro. No, ya no está la Monicio y su hermano y tal. Ya no están, al menos, de cabezas visibles de cara a los medios. Ahora está otro tipo que estudió en la Carlos III en comunicación, porque es el tipo del que hablo. Se dijo que era un trampolinazo al PSOE. Se declaran trotskistas, pero en realidad funcionaba, sí, sí. Sí, con su famoso grupo de presión del militante, como, etcétera, que te lo venden en las manifestaciones. Como y además tenían una editorial que publicaba clásicos del marxismo, la Fundación Federico Engels. Publicaban a Rosa Luxemburgo, a Lenin, a Marx, tal. Sí, pero en realidad se dice que aquello funcionaba como un trampolín hacia el Partido Socialista, ¿no? Del sindicato de estudiantes se le ha ido barbaridades de todo tipo. De escuela de cuadros para el Partido Socialista, ¿no? De que funcionaban con plan secta, de que a la que. ¿Cómo se dice? Quería salirte del. Sí, a la que captaban a alguien un poco, pues. El perfil de persona que se afilia al sindicato de estudiantes, creo que es chaval jovencito, pues eso, estudiante. El instituto, sobre todo. Con unas ganas locas de cambiar las cosas, de luchar, de hacer algo que. Y lo más sencillo que tiene, pues la retórica que tiene esta gente es muy atractiva, la estética que tiene Nice es muy atractiva. Luego se presenta como una organización pseudo revolucionaria. Se presentan con un discurso muy frontal y muy agresivo hacia el extremista, Estado. Lo ha llamado Huert. Sí, luego sus prácticas es otro rollo, pero lo que es el discurso así para un chavalín joven, pues claro que le llega. Se ha jodido, yo me libré pues porque siempre desconfío de todas las organizaciones, pero entiendo que un chaval que de 16 años que está en un chaval de 16 años que está empezando a interesarse un poco así por lo que pasa en el mundo, que tampoco es y se le presenta la oportunidad ahí del sindicato, pues entiendo que pueda interesarle un poco el discurso. Luego ya, pues por casos que conocemos de gente que ha militado allí, pues salen escaldados y diciendo que aquello es una puta mierda. Pero bueno, sí que es verdad, claro, que tienen un discurso ahí muy frontal. Sí, sí, de clase. Sí, discurso de clase, sí, claro. Ya no, ya nadie habla con discurso de clase, casi ni los sindicatos. Es de las pocas organizaciones que salen en las radios convencionales y en los periódicos convencionales que hablan de hijos de los obreros, que tal y que cual. Que es el una cosa chocante. Obreros y estudiantes unidos adelante. Ese, vamos, ¿cuántas veces hemos oído cantar eso desde que teníamos? Es que todavía los años empezaban por 9 en vez de por 0. Sí, además, ¿sabes? Esta gente era empezar por 0, Santi, iban por 1. Comenzó a ser célebre y conocido en el 87 cuando lo famoso. Eso es, eso es. ¿Ves? Cuando los agentes locales estaban empezando con. Con Manteca y compañía, claro, en los 80. Cuando la boda de Jota Ministro Maraval, que por cierto, el secretario. Secretario. De Educación del gobierno socialista en el 87. Autor de la reforma, porque bueno, ya sabéis que las leyes en realidad las cocinan los secretarios de Estado, no las cocinan los ministros prácticamente. Era Alfredo Pérez Rubalcaba. Ole. Están todas, tío. ¿Cómo sí, da sí, ese hombre? La renovación del PSOE, pero seguro, vamos. Yo lo estoy viendo ahí mucho, tienes, estoy siguiendo la campaña electoral gallega, porque me llama mucho la atención. Hostias, lo que pasa en esa tierra, que son más raros que un brazo marino. ¿No? No, pero ya por pura curiosidad, por lo que he conocido oyendo allí por los motivos familiares que dices, pero. Pero es que es flipante de cómo sale el Pachi Vázquez este diciendo de yo y apoyo esta huelga, pero todo esto tiene que traducirse después en votos. Todo eso con ese gallego que se inventa porque no está hablando en gallego. Bueno, eso es otro tema. Es una vergüenza oír a hablar. Núñez Feijóo y a Pachi Vázquez, gallego. Sí, sí, porque eso es gallego. Eso no es gallego. Lo conozco un poco. Es increíble la cantidad de patadas al diccionario que dan por discurso cuadrado. Vamos, el otro día le oía, creo que era Vázquez, hablar de calle. Que en gallego no existe calle, Rúa. No, decía, sí, pero bueno. No, hay que salir a la calle, decía. Salir a la calle, en vez de salir a Rúa, copón. Pero bueno. Sí, bueno, y luego del tema del PSOE, yo no creo que esta vez ya recogen tantos votos. Pero ya tendremos que hacer cuando pasen las elecciones y se confirme la próxima catombe. Sí, vamos, las elecciones del. Me permitiréis una gran melodía. Las elecciones del domingo habrá que ver. Yo los del PSOE les tengo gato de hace muchos años. Yo desde el referéndum de la OTAN. Pero. Y creía que no iba a haber. Creía que no iba a haber nunca la descomposición del PSOE y su paso a la. Y su paso a la condición de partido marginal, pero lo voy a ver. Uf. creo que lo voy a ver. Como ha pasado en Grecia, con el PASOK, sí, sí. Yo veo un fenómeno paralelo y sí, yo quiero hacer una de sindicato de estudiantes, ¿qué pasa? Que bueno, nos hemos ido al sindicato de estudiantes. Estábamos hablando de sus volviendo mayores. A sus cachorros, volviendo a los cachorros. Bueno, es que los mayores del sindicato de estudiantes. Pero luego se han pasado ahí el relevo entre hermanos y cosas así, ¿no? Siempre sí, eso había los hermanos Municio, la verdad es que eso fue una. El chaval que lleva la cabecilla ahora es uno de los que apareció en la famosa portada de La Razón. De estos son los agitadores, no sé qué. No, de la ABC. ¿A veces la razón? Tuvo alguien más que salió también. No, pero yo hablo de una concreta en la que salió eso. Salieron los del medio derechoso en cuestión señalando a 4 o 5 personas de distintos organizaciones estudiantiles. Y la derechona está dándoles cera a esta gente, ¿sabes? A uno de ellos en La Sexta, creo que fue hace un par de días, porque había denunciado a La Razón y había ganado la denuncia por injurias a su persona, porque lo que decían no era cierto, no era estudiante, de hecho. ya había acabado la carrera. Es que habrá coincidido conmigo en la carrera, sigue estudiando. Pues imagínate. Tela, es un poco inútil. O está haciendo pues 19 años de grados. El sindicato de estudiantes es la versión progre de los turnos. Gente con 40 años que sigue metida en la universidad, pero no estudia ni nada. No, hombre, realmente en la universidad no está metido el sindicato de estudiantes. Ya es. Triste que sea decirlo, el único sindicato que he conocido en la universidad es el de los putos nazis de derecho. Ni me sale el nombre ahora. No, son tres siglas. Yo antes me acuerdo cómo se me acuerdo. Seu. Seu, el de la falange histórico. Sí, eso es. Sindicato Español Universitario. Que por cierto, la manifestación de ayer, en la que se unieron. Y ayer, anteayer, a la manifestación del, del miércoles, hubo un grupúsculo de. Durante el franquismo era obligatorio. De fascistas que, bueno, fueron reducidos. No hubo más enfrentamiento. Y bueno, era el sindicato único, claro. Uh-huh. Pero lo que comentaba Edu, ¿qué lo que pasó, pues? Bueno, yo por lo que me han contado la gente que fue, sí, en un momento dado aparecieron por ahí los de las banderitas y enseñando la aleta. Pero vamos, fueron rodeados por sus amiguitos de azul y les sacaron los de... Los pares, dice. Los hermanos mayores. Y les sacaron de la manifestación. Siempre se ponen en medio. Para evitar mal mayores, ¿no? Por un día les podían dejar de... Y al sindicato al lado. A ver qué pasa. El sindicato tiene una larga historia. Igual de... se unían para defenderse. No me extrañaría. El sindicato se une con gente muy chunga. Sí, tienen un largo historial de tradiciones de este tipo. Sí, pero han tirado a la policía contra grupos autónomos muchas veces en manifestaciones de hacer un cordón del sindicato y otro de los antidisturbios. Para expulsar a gente que participaba en una manifestación con un bloque autónomo. Y tanto lo que hemos dicho antes, de tanto mensaje así revolucionario y no sé qué, y luego llamáis a la policía, a la mínima que os veis un poco ahí desplazados. Pues esas son las prácticas, que luego la gente sale escopetada del sindicato, claro. A los que les dejan, ¿no? A los que les dejan salir. A los que no pillan cargo. De esta huelga de estudiantes estos días ha dejado también un tema que los medios del TDT Party lo están pasando pipa, que es ese asalto a un colegio de los salesianos en Mérida, en Extremadura. Es verdad, contarme eso, que no me enteré. Un poco, sí. ¿Qué ha pasado exactamente? Yo he oído un poco porque por ti te voy viendo un poco lo que va contando la peña. Pero... Bueno, todo esto salió, había una manifestación, como había en todo el estado, había manifestaciones también en la ciudad de Mérida. El día 18 hablamos, ¿no? Sí, claro, hola. Día 10. Fue ayer. El 17. 18 fue ayer. 18 fue ayer. El 17, antes de ayer. Y bueno, la COPE reportó sobre unos incidentes que hubo en un colegio, luego El Mundo se sumó. Y si os parece, bueno, de todo lo que he leído por ahí, al final casi que me quedo con un comunicado que firman los estudiantes de Mérida, no firman ni el sindicato de estudiantes ni nada así. Es comunicado de los estudiantes de Mérida sobre los salesianos, basta de mentiras. No lo vamos a leer entero porque realmente a quien lo haya redactado, por favor, que practique la redacción. Joder. No, o sea, aquí el erudito. Se repiten, y, pero bueno, se nota que son estudiantes, mira. Al menos sí. Esto sí pueden serlo. Están aprendiendo. Claro que sí, vamos. Si está bien redactado, no. Tened en cuenta, no es de un estudiante. Que está hay que desconfiar. Con el sistema educativo de ahora no sé. No pasa la selectividad aún, ¿no? Pero bueno, si os parece, voy a leer así un poco unos extractos que un poco explican lo que ha pasado y su versión. Dice, la manifestación había acabado sin incidentes, pero la COPE contaba que habíamos mojado a los alumnos de los salesianos, herido a una profesora y pintados con sprays en el colegio. La primera mentira sobre la que se han ido añadiendo más era que habíamos entrado en el propio colegio, cuando entramos en el recinto, pero nunca en el edificio propiamente. Había afuera solo un profesor con el que hablamos y a los 15 minutos estuvimos de corear educación pública. A eso de las 2... acabamos la manifestación, unos 350 estudiantes, principalmente de secundaria y bachillerato. Antes habíamos estado en 2 centros más, donde si entramos... Punto. Donde sí entramos. Punto. Igual que no sabes eres tú. No, aquí no entiende ninguna. Un consejo suele ser, antes de ponerse a leer un texto largo en la radio, hay que pasarlo. Oye, que lo estás subrayando. Porque ni empapamos a los alumnos, de hecho no vimos a ninguno, estaban todos dentro, ni agredimos a ninguna profesora, parece ser que se pilló el dedo con una persiana. Y las Igual una persiana radical, extremista, de Rivadasuna, que convocaba las huelgas cuando Alonso era joven. Y las pintadas consistieron en un chaval que escribió con un rotulador, menos crucifijo y más trabajo fijo, menos teología, más filosofía, en una puerta trasera. Pero la noticia polémica vino después, estudiantes asaltan un colegio al grito de dónde están los curas que los vamos a quemar. Nada, después La Razón ha dicho que la intención no era quemarlos, sino matarlos. Todo el mundo sabe que si te queman. No sé, esa es La Razón, ha sido. Está bien. A mí me gusta. Vamos a quemar La Razón. Esa puntualización está muy bien hecha, ¿eh? Vamos a ser claros. Si la noticia de la COPE era surrealista, esta era descarada. decía que los estudiantes habían intentado robar ordenadores, habían atemorizado a los niños, herido a una profesora y metido mangueras por las ventanas del colegio para mojar a los alumnos. Un refrito mal disimulado. También decía que la policía tuvo que acudir al colegio de inmediato, cuando la policía venía escoltando la manifestación desde el principio. Llegó con nosotros al colegio, nos dejó pasar y si hubiese pasado algo de lo que cuentan, habría entrado, porque estaban a 10 metros y nos veían en todo momento. La policía de Mérida ha declarado a Europa Press que ellos no presenciaron ningún problema. Aun suponiendo que fuera cierto, ¿a qué vienen las demás mentiras como que entramos gritando dónde están los curas que los vamos a quemar? También hace un llamamiento a cualquier alumno de los salesianos que viese algo de lo que cuentan estos medios, pues que lo denuncie. Puede ser que El Mundo, viendo que el periódico Hoy añadía nuestra versión de los hechos y que la COPE se echaba atrás, intentara cambiar un poco su discurso. Pero insistimos en que no vimos entrar a manifestantes ni otras personas al edificio. La COPE rectificó a medias, pero El Mundo se había metido de lleno. El Hoy, extrañado con la versión de la COPE, nos contactó para aclararlo. También hablamos con ABC y nos dijeron que habían llamado al colegio y desmentían la noticia del Mundo. Anoche, Telecinco desinformaba sobre el tema con un vídeo que ni siquiera era de los salesianos. Finalmente, el delegado de gobierno de Extremadura desmentía la noticia, pero esta mañana La Razón volvía a la carga con el titular: la intención no era quemarlos, sino matarlos. Piden a todos los medios que se han hecho eco de este cuento chino que rectifiquen, contrasten la información, busquen testigos o contacten a la propia asamblea que convocaba estas manifestaciones. Piden a los medios que hagan periodismo. O sea, básicamente. Que hagan periodismo y no propaganda. Hagan su puto qué iluso, o sea, se nota que son de la... Sí. En el mundo de hoy seguían dando cera y ha salido la foto del supuesto incitador de este acto, que es el secretario general de las Juventudes Comunistas de Extremadura. Y que además venían criticándole porque el chaval se llama Javier González García Vinosa y ya empezaban con que si era desclasado, porque claro, García Vinosa, apellido compuesto y de cierta alcurnia en Extremadura. Y entonces ya pues aprovecharon para decir, bueno, un pequeño burgués desclasado, bla, bla. Curioso, ¿no? El mundo utilizando... terminología de clase, ¿no? Si todo el mundo sabe que para ser de izquierda no tienes ni que comer todos los días, ni que tener nada en propiedad, ni por supuesto tener apellidos compuestos, porque eso es cosa solo de ellos y no, no se lo puedes quitar, está claro. No, bueno, es curioso que el Hoy, contraste información, pues vamos, el Hoy fue fundado, para que no lo sepa, un periódico fundado por la diócesis de Badajoz y hoy en día es del Grupo Vocento. O sea, vamos, no es un panfleto de extrema izquierda, ni mucho menos. Bueno, también es lo que les va un poco allí. De repente, entre comillas, esto es lo más gordo que pasa en Extremadura, entre comillas, mucho en un tiempo, pues tienes que tratarlo con más profundidad. Si te limitas a... El Mundo les da igual, que El Mundo es un periódico amarillo, hacen... Pues venga, vamos a contar la cafrada que ha hecho en Extremadura. Y nos viene bien para dentro de las líneas que nos ha marcado el Ministerio para después devolvernos la subvención. Sí, allí se siempre se ha considerado el Hoy el periódico más de derecha y el periódico Extremadura, que es del Grupo Z, de izquierdas, entre comillas, siempre se ha considerado así, pero vamos, que para poneros en antecedentes, que no, el Hoy no es ningún, ni siquiera de Grupo Prisa. Bueno, lo principal de todo esto es que hemos aprendido la diferencia entre quemar y matar. Ya, no venía importante. Muy bien. Que nos viene bien porque como está recortando la educación, ya no. Sí. Cuando vayamos a un colegio a quemar curas, pues podemos ir, vale, tranquilos. En la ESO no se tampoco va a ser para tanto. En la ESO no se explica la diferencia entre quemar y matar. No sé, la razón no se lo explica. En fin. ¿Síganse en La Razón o quién dirige la? No, Antón ha montado el medio nuevo, se llama El Imparcial. Sí. Por internet. Y es columnista del Mundo. En El Mundo es que han ido reuniendo la carne de la carne. Ahora La Razón del famoso Paco Maruenda, que es un amo muy amo, la verdad. Es columnista del Mundo. Un tipo que fue jefe de gabinete de Rajoy en su momento, cuando era ministro del Interior, si no me falla la memoria. Así que figúrate el papel en el que están los medios de comunicación hoy en día. Son cada vez más propaganda pura y dura y quien, sí, hombre, quien si les tome en serio... Aquí lo hemos visto, ¿no? Si es que incluso la policía, ¿no? Has dicho que... Sí, la delegación de gobierno y la policía local han desmentido que no pasó nada. Es que eso ya es de oro. Estamos hablando de una localidad pequeña en la que es fácil saber algo o no pasa. Les acusaban de que 100 personas habían irrumpido en el recinto del colegio y luego habían entrado 10. Agrediendo a quien se encontraban a su paso, haciendo pintadas y bueno, lo que explicaban. Y mojándoles. Sí, y mojando. Sí. Para quemarlos. Para apagarles, no sé. Y no matarles. Primero le mojas y luego quemas. Agrediendo a los. a los profesores. Pero bueno. Luego, sí, las famosas pintadas que citan, eso también salieron en las fotos en el Diario del Mundo. Que ya ves tú, qué pintadas, por Dios. qué radicalidad. Eso. Extremismo, el extremismo, todo ese tal. Y bueno, pues una más, ¿no? Como dice Alonso, todos patas unos. Todos y cada uno. Esto bueno, está bien para la sección de humor. Bueno, pues está la siguiente canción, otra canción de un grupo editado por El Local, que hemos hablado con ellos, del grupo La Pandilla Basura, y se llama Adolescentes, y va por toda esta gente que ha salido a la calle, que no se dejen engañar por quien no deben. Pero que van aprendiendo ya, que no se tienen que creer lo que no, lean en los... Y que no creáis lo que leáis en los periódicos. Exactamente. Y aprender a puntuar bien, si que luego él no sabe leer. Si mienten en un hecho como este, y en una ciudad tan pequeña... Sí, que en una gilipollas, que es una anécdota que no nos dirán... En una cosa de chavales, que no mentirán en lo importante. Y no hagáis caso a sindicato de estudiantes, amigos. Que vale que hablan de clase, pero la única clase que les interesa... Son enemigos, igualmente. Pues nada, por los adolescentes. Se comen los mocos, se matan a pajas. Ellos no saben nada de nada. Les gustan las motos, les gustan los coches. Fuman canutos, se salen de noche. Adolescentes, adolescentes. Por esa chavalería. Y ahora viene la sección favorita de todos los niños y niñas, que no es otra que el... ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, por Dios! ¡La Virgen María! Un Alégrame el día que hoy viene con ritmo tropical, ritmo caribeño. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos en toda regla, porque... Pero es que se le apoya. El titular es: Cuba condena a Carromero a 4 años de prisión. Ponemos un poco en antecedentes para quien no siga mucho la historia internacional. La justicia cubana ha condenado a 4 años de privación de libertad al dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, por el homicidio imprudente de los dos disidentes cubanos, Osvaldo Payá y Al Cepero, informa el portal de noticias oficial Cuba Debate. La sentencia de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Granma rebaja en 3 años de pena la pena de 7 que solicitó la Fiscalía Cubana en el juicio a Carromero, celebrado el pasado 5 de octubre en la ciudad de Bayamo. Así que eso es un poco la historia. La historia va de un chavalote, un cachorrito. Un aventurero. Que no tiene puntos en el carnet de conducir. Y que había cometido ya más infracciones que Paquirri y Ortega Cano juntos. En resumen, un luchador por la democracia y las libertades. Libertad, sí. Cachorro Esperanza Aguirre viaja a Cuba para. Turista revolucionario, ¿no? Junto con otros. Sí, totalmente turista. Va a hacer esa revolución que iba a hacer. Bueno, reaccionario en este caso. Turista reaccionario, obviamente. Pues iban a luchar por la democracia y llevaban dinero para los grupos disidentes, que allí son disidentes, no son opositores, son como la vida de Brian. siempre ha sido así. Iba con otros disidentes de partidos de la derecha europea, no recuerdo exactamente ahora sueco, mismo cuál. Creo que era el otro. Creo que sí. Y junto un sueco y dos cubanos. Pues van, el señor este, pues como todo el mundo sabe, a esta gente le gusta mucho las leyes, son como las mujeres, son para violarlas. Que ellos dicen, si no tengo puntos aquí en España, que las reglas son de verdad, pues puedo conducir en Cuba, que esto es el tercer mundo y los comunistas no se van a dar cuenta. La historia acabó pues con eso, pues ya lo dice la noticia. Un accidente de tráfico, iba a toda velocidad en las maravillosas carreteras cubanas. Como todo el mundo sabe, están maravillosamente bien cuidadas, asfaltadas, porque no sufren ningún bloqueo que les permite hacer carteras de puta madre. Y la historia acabó con eso, con dos disidentes cubanos, Osvaldo Payá y Harold Cepero muertos, el carromero este también Payá, y el sueco pues herido, pero que pudo volver a su país. Y al final pues la cosa ha acabado en eso, que no sé, si no sabes torear, ¿para qué te metes, no? Ya tuvo puntería el tío para cargarse justo a los dos cubanos y que los dos europeitos salieran bien del accidente. Digno de película de Subway. Es un tío ahí con los ideales claros. Son gente divertida, sí, en resumen. Es que esta historia a mí me... Bueno, aún así de puntualizar de la condena que ya salió nuestro genial ministro de Exteriores, Margallo, diciendo que ya están en negociaciones con Cuba, bien para que le concedan una amnistía. Un indulto, ¿no? Un indulto, o para que le expulsen del país, o para que cumpla la pena en España. Sí. Ya, yo... Mira que me jode desearle la cárcel a nadie, ¿no? Porque no es para desearla. Sí, pero... no, es que las cárceles de Cuba no son precisamente el paraíso social. Pero que digamos, un rico pruebe la cárcel de Cuba, la verdad que a mí no me da ninguna pena. Sí, es que además es eso. A ver, vienes a financiar a la oposición. Vienes pasando de... Es que vamos a ponernos en al contrario. Viene un agente cubano a financiar a la ETA a o al sindicato de estudiantes. El PCP sería lo más... Sí, no, pero vamos, todo viendo desde la lógica de esta gente. Viene sin puntos en el carnet, se carga a la gente y pretende, viene luego el gobierno a decir, es que sois una dictadura, traérmelo para acá, que vuestras leyes no valen ni para tomar por culo, es lo que está diciendo. De tu país no valen ni para tomar por culo, yo soy superior a ti, es de lo que va todo. El problema son las balas de medir. A mí esta noticia me ha cabreado mucho por eso, porque aquí ha habido activistas pro-saharauis apaleados en el aeropuerto de la Jun o en las calles de la Jun y no ha pasado nada. Que se buscaran la vida para volver y los palos que les han dado se los han comido. Y que no están haciendo nada. Eso es lo primero. Nada que ilegal. Lo segundo, en la propia Latinoamérica, pues tenemos el caso de países como México. En México, un turista, un extranjero, no puede hacer política. Y aquel que haga actividades políticas es expulsado del país. Pues bien, de México. En México, en Guatemala, como bien conocemos. En Guatemala también. Y en México, nadie duda de que sea una democracia, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Así que Cuba, como no permite a los extranjeros hacer actividades políticas, dictadura. México, lo mismo, democracia. A ver, Iván. A mí que alguien me explique la diferencia, ¿no? Entramos. Y vamos a ver eso. Si viene gente de un gobierno extranjero, como es el caso, el Partido Popular es el gobierno de España, viene gente de un gobierno extranjero a España a hacer algo similar, a financiar a la oposición ilegal. Es que se le cae el pelo y nadie dice ni mueve. Yo recuerdo a Elena Valenciana, la entonces secretaria de Exteriores, que era portavoz del PSOE, decir con el tema de Sáhara, decir que claro, que los activistas habían acudido a una manifestación declarada ilegal, y claro, ellos sabían lo que se atenían. Dice, pero oiga, es que usted está hablando en términos de democracia y dictadura, o sea, de democracia y de permiso por una manifestación, que Marruecos, como es una dictadura, aunque ustedes no lo sepan, parece ser... No existen esos parámetros. De Marruecos nunca se hablaba en términos de dictadura. Toda manifestación, toda manifestación es ilegal en Marruecos, por definición. Porque no es una democracia, ¿no? Pues esta señora tenía las narices de decir que, claro, que los activistas que se llevaron los palos fue porque, claro, habían acudido a una manifestación ilegal. Y por lo tanto ellos sabían a qué atenerse. Pues sí. Con esa vara de medir, el señor este que no sé cómo se llama. Carromero, pues también que el cachorrito de esperanza. Que se atenga a las consecuencias, ¿no? Ya sí están las cosas, es el un poco... Eso se las he contado. Lo que hay que decir. Y que nos alegra el día. Nos ha alegrado el día, desde luego. Pues vamos con la canción que más nos gusta. Nos alegra el día ver al amigo Ángel Carromero descubriendo que para conducir hay que saber un poco. ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! Que nos alegrado el día, nos ha dado la oportunidad de hablar un pelín de Cuba. Pues una canción que habla sobre Cuba, hecha por unos anarquistas de Valladolid, que yo personalmente la podría firmar totalmente. Se llama Fidel, las cosas como son, y que tiene una letra que yo creo que es un poco el punto de vista que tenemos mucha gente, más o menos autoritaria, pero que al final ves tantas cosas que acabas cabreado con el mundo. Entramos ya en la recta final del programa, los últimos 5 minutitos, tiempo para hablar de convocatorias que va a haber en Madrid en estos días, que hay bastantes, así que dale caña, Edu. Pues empezamos ya hoy mismo viernes a las 7:30, para quien quiera viajar atrás en el tiempo. Empezaban las jornadas de radios libres y comunitarias por la contrainformación y la difusión de ideas. A las 7:30 se ha celebrado, o se está celebrando, una mesa redonda de radios libres y comunitarias, compuesta en común de experiencias de diversos programas y colectivos que forman parte de diferentes proyectos de radio, de la mano de Los Sonidos de Mi Barrio, La Casa Incendiada, Traffic Hardcore, Casa Incendiada aquí de Radiola, 484 en la camioneta radiofónica de Leganés, Barrio Rebelde Radio y Raíces de Sauco, además de posibles programas que no sabemos si han incorporado al final o no. A las 10 habrá un concierto de cantautores y cantautoras, tocarán Palos y Piedras, La Otra y Héctor Nenófilus. Menófilus, sí, sí. Habrá comida. Es un clásico en el rollo cantautoril. Yo no estoy muy puesto, sí, cierto. Sí. Habrá comida y bebida a precios populares. Todo esto se está llevando a cabo en el CSO a La Gotera, en la calle San Nicasio 45 de Leganés. Tenéis más información en su página web, www.csoalagotera.nuevaradio.org. Es que La Gotera está justo ahora un poco de aniversario, también peleando contra el desalojo. Me parece que tienen ya la amenaza encima, están pues lo típico cuando hay desalojo, intentando reactivar la actividad de cara al público para hacer todo más complicado. Mañana sábado 20 de octubre a las 12 de la mañana, concentración de apoyo Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza de la Provincia 1, Madrid. Sábado 20 de octubre a las 6 de la tarde, manifestación contra la represión. Convocamos a asambleas de trabajadores, asambleas en lucha y asambleas populares de barrios y pueblos de Madrid. En Sol, sábado 20 de octubre de 2012 a partir de las 7 de la tarde, jornada antirrepresiva en apoyo a detenidos del 15 de mayo de 2011. A las 7 de la tarde, charla puesta en común de estos más de 4 años de ocupación en Leganés, vivencias desde el CSOA a La Gotera, con proyecciones y fotos de esta experiencia. A las 9, conceptos de punk, Craste Payaso, Altercado, Anarco Neandertales, Duelo, Complot y Látigo Mantra. Después de los conciertos habrá pincha discos varios con Musicote del Bueno hasta que abran el transporte. CSA La Gotera, calle San Nicasio 45 de Leganés. Pues lo que decimos, la gente de La Gotera están luchando contra el desalojo, están de aniversario y están ahí intentando darle cera, ¿no? Sábado 27 de octubre, manifestación. Leganés en defensa del CSA La Gotera y por las asambleas de autogestión y acción directa. Partirá de la Renfe de Leganés a las 6 y media de la tarde. Sábado 10 de noviembre, micros para pueblo. Presentación de temporada 12-13 de Radio ELA. Charla más presentación, revista Estrase número 8, más concierto acústico, La Otra Madrid y Lengua de Trapo de Euskadi. Bono de apoyo 3 euros, incluyendo número 8 de Estrase, calle F 10. Y luego también decir que este 10 de noviembre está convocada la manifestación anual en apoyo al pueblo saharaui, que será por la mañana en las calles de Madrid. Y creo que el recorrido... Yo creo que es el de siempre, el de Atocha. Será Atocha a la Plaza de la Provincia, al Ministerio de Exteriores. Me comentó el otro día Pepe Taboada, el presidente de la coordinadora, que le vi en el partido de Restu. Sí, porque realmente está la cosa con el Sahara ahora un poco... Iban a terminar en la Plaza de la Provincia. Sí, para ver un poco a los que más tienen que decir. Porque claro, además me comentaba que el tema de la crisis pues probablemente iba a provocar que no viniera tanta gente de otras zonas del Estado como en años anteriores. Y claro, pues... mejor terminar en una plaza pequeña que no en la Puerta del Sol. Era un poco arriesgado terminar en el Sol, me comentó. Entonces, bueno, desde aquí llamar a la máxima participación posible. Y claro, encima además Madrid es un puente, entonces, porque el 9 de noviembre es festivo, el viernes. Entonces, bueno, yo desde aquí llamo a la máxima participación, porque además, como comentabas, el tema de Sahara nuevamente tuvo los fogonazos de la huelga de hambre de Aminatu Haidar y luego del año siguiente lo de el campamento la revuelta de Game Sick. Y ya otra vez, una vez más, pues eso, olvido más absoluto. Así que nada, desde aquí llamamos a la participación. Y llamamos seguiremos también informando además sobre la convocatoria. Sí, según se acerque la fecha, estamos preparando algunos contenidos más específicos. Nada, pues eso, ese 10 de noviembre, lo recordamos, es la fiesta Micros para el Pueblo. Inauguración de la temporada de esta Santa Casa de Radio ELA. Se presentará pues el proyecto radiofónico, se presentará el número 8 de la revista Estrase, uno de los temas, el tema de portada, precisamente un poco debatir sobre Cuba desde un punto de vista libertario, pero no el típico tópico de cómo son comunistas son malos. Vamos a ver las cosas más globalmente, va un poco en el tema de lo anterior. Pero tenemos las jornadas de mayo. Sí, tiene... Es en que los comunistas son muy malos. Muy malos. Al final la cosa es el pensamiento crítico, el saber pensar un poco cada cual por su cosa. Sí, y luego la fiesta se cerrará con un concierto acústico en el que están actuando La Otra desde Madrid. Y desde Euskadi, pues la gente que cantan esta canción, preciosa canción para una noche lluviosa como hoy, Salta la Luna, de Lengua de Trapo, desde Euskadi y de las últimas veces que van a poderse pasar por Madrid. Así que esperamos ver aquí en el Centro Social FE10 el próximo 10 de noviembre, porque habrá una bonita fiesta en apoyo pues hasta Radio Libre. Nos escuchamos. ¿A qué hora es?